será? Quem se recusa? Quem procura? Quem alcança? Quem defende? Quem acusa? Quem se gasta e quem descansa? Hasta el capuchón en que habito, desde muy lejos, me llegan al latir del mundo sus silbidos y alaridos, con los cuales me atreví a armar, soñando, estos gajos, estas misas con luz violeta. ¿Quién se da? ¿Quién se recusa? ¿Quién procura? ¿Quién alcanza? ¿Quién defende? ¿Quién acusa? Quem se gasta e quem descansa? Se dice de mí, documenta. Crónicas de media humanidad, biografías de mujeres que hicieron historia, genealogía, linaje. Documenta el ciclo 2009 de Se dice de mí. Que vamos a contar sucedió hace más de 2600 años en la bella isla griega de Lesbos. Allí vivió Safo, la poetisa que habló por primera vez del amor entre mujeres y que describió una aventura que hasta entonces no había sido pintada, la del sentimiento personal. Se dice de mí, documenta. La fama de Safo como poeta lírica hizo que Platón se refiriera a ella como la décima musa. Musas. En la mitología griega, nueve diosas e hijas del dios Zeus y Mnemosine, la diosa de la memoria. Las musas presidían las artes y las ciencias, y se creía que inspiraban a los artistas, especialmente a poetas, filósofos y músicos. Calíope era la musa de la poesía épica. Clío, la de la historia. Euterpe, de la poesía lírica. Melpómene, de la tragedia. Terpsícore, de la música y la danza. Erato, de la poesía amorosa. Polimnia, de la poesía sagrada. Urania, de la astronomía. Italia, de la comedia. Se decía que las musas eran las compañeras de las gracias y de Apolo, el dios de la música. Ellas se sentaban junto al trono de Zeus, rey de los dioses, y cantaban su grandeza, el origen del mundo y sus habitantes, así como las gloriosas hazañas de los héroes. Se las veneraba en toda la antigua Grecia. Estamos en la Grecia arcaica. Es aproximadamente el año 600 a.C. cuando se calcula nació Safo. Safo nació en la isla de Lesbos, probablemente en Mitilene. Aunque no se sabe mucho acerca de su vida, perteneció al parecer a una familia noble y fue contemporánea del poeta lírico Alceo, de quien, se supone, fue su amante. Tampoco hay certezas sobre cuándo murió, pero en sus poemas de última época se describe a sí misma como una anciana que goza de una vida tranquila, pobre, en armonía con la naturaleza. Era esta una época en la que la guerra estaba en el centro de las acciones de los hombres y la poesía cantaba las hazañas heroicas. Pero no toda Grecia estaba marcada por el hierro y por el fuego. A pesar de las luchas, hubo en Lesbos tierra próspera, voluptuosa y refinada, un espacio para la creación poética y el esparcimiento. En este lugar de paso entre Oriente y Occidente, las culturas se entremezclaban de tal forma que no es llamativo que se desarrollara una nueva poesía intimista. Tal era el entorno de Safo, tal ese mundo privilegiado. Pareciera, en fin, que el espíritu griego la hubiera necesitado para dar un último paso hacia el sentimiento subjetivo. Según las diferentes versiones de la tradición, la poetisa organizó una escuela de señoritas, o un centro de prostitución, o un lugar donde ellas eran poseídas por alguna divinidad diabólica, un clan, una secta. Hay versiones para todos los gustos. Lo cierto es que, acariciadas por el clima suave de la isla, las mujeres de Lesbos convivían, disfrutaban, se amaban. Lo sabemos por los versos que nos llegaron, en los que se cuenta cómo, entre juegos y danzas, ellas padecían los ardores del amor, las alegrías de una relación sensual libre. Pero si bien la pasión entre mujeres resulta importante y notable, otro dato surge de la lectura de los textos. A pesar del amor que sin duda compartían, muchas de las jóvenes que convivían con Safo se marchaban finalmente de allí, con el objetivo de contraer matrimonio. Algo que no tenía entonces nada que ver con el amor. Y los poemas recuerdan el dolor de las despedidas y los celos que le provocaban estos matrimonios a la poetisa. El único poema de Safo de Lesbos que se conserva completo es el que se conoce como Oda Afrodita u Oda 1. Y esto gracias a Dionisio de Halicarnaso, historiador griego que vivió entre el 60 a.C. y el 10 d.C. El resto de la obra de Safo que nos llegó son un fragmento importante de otra oda y unos 200 fragmentos más, algunos breves y otros brevísimos. Hay dos versiones de la Oda a Afrodita. La que sigue es la versificada por Pablo Ingeberg para su obra Safo, antología bilingüe. Inmortal Afrodita de trono colorido, hija de Zeus que tramas ardida este suplico. Ni a tormentos ni a angustias me sometas, señora. El corazón, si no, ven, si una vez y en otro tiempo percibiendo mi voz a la distancia me oías, y dejando la casa de tu padre, dorada, te viniste, no bien uncido el carro, y hermosos te llevaban en torno de la tierra negra, ágiles gorriones girando sus tupidas alas desde el cielo por medio del éter. Y enseguida llegaron, y oh, bienaventurada, en tu rostro inmortal una sonrisa, preguntabas: ¿por qué de nuevo estoy sufriendo? ¿Por qué otra vez te llamo? ¿Qué quiero más que todo para mí, enloquecido corazón? ¿A quién debo de nuevo persuadir y conducir hacia tu amor? ¿Quién, pues, oh Safo, te hace daño? Ya que incluso si hoy huye, pronto perseguirá. Si no acepta regalos, en cambio los dará. Y si no ama, ya pronto habrá de amar, aún cuando ella no quiera. También ahora ven a mí y líbrame de penosos desvelos. Cuantas cosas mi corazón desea, realízalo. Tú misma, combate junto a mí. Se dice de mí, documenta. De la historia personal de Safo, poco sabemos, ya que los hilos biográficos que aparecen en sus poemas son muy sutiles. Queda claro que no fue la única poetisa que dio Grecia, aunque sí la más grande. En contra de la veracidad de la tradición, juegan no solo los siglos transcurridos, sino también la visión sesgada por los prejuicios de quienes se interesaron en ella. Sobre los aspectos escandalosos de su biografía y no sobre los textos, se ha centrado muchas veces la crítica. Podríamos subrayar que esta oscuridad y el hecho de que hablara del amor entre mujeres hacen que su imagen sea vapuleada, tanto por defensores encarnizados como por escandalizados detractores. De hecho, los apelativos de sáfica o lesbiana con los que se define a las mujeres que aman a otras mujeres remiten directamente a ella. ...1933... Durante la séptima Conferencia Internacional Americana, Comisión Interamericana de Mujeres, en Montevideo, se suscribe la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer. Es el primer tratado relativo a los derechos de la mujer en la historia que le permite mantener su propia nacionalidad en caso de matrimonio con un hombre de otra nacionalidad. Se dice de mí, documenta. Los audios de los programas emitidos están disponibles en la página web de la radio www.fm1037online.com. A través de sus poemas descubrimos que había nacido en Mitilene y que tenía tres hermanos, Laico, Eurigio y Caraxo. Sabemos que se casó con un hombre llamado Cérilas de Andros y que tuvo una hija a la que llamó Cleis y a la que la poetisa dedicará algunos de sus cantos. Fue sin duda una mujer culta, vivió en medio del lujo, pero en algún momento debió de pasar por apuros económicos y a causa de sus deudas fue desterrada a Siracusa. Es muy posible que para conseguir un dinero que pariera sus deudas escribiera poesías de encargo, entre las que se encuentran sus epitalamios o canciones de boda. Thank you. Si bien está claro en sus textos que amaba a las mujeres, la tradición quiere que Safo haya muerto de amor por un hombre llamado Faón, y pretende que por él se lanzó al mar desde las rocas leucadianas. Esta hipótesis no puede ser demostrada, ya que en su mundo imaginario no aparece el hombre como objeto amoroso propio, y su pluma solo se estremece ante la visión o el recuerdo de una mujer. Así exclama ante su amada: con solo verte, ninguna palabra acude a mis labios. Se quiebra mi lengua. Un sutil fuego corre bajo mi piel. Todo se ennegrece ante mis ojos. Se dice de mí, documenta. En cuanto a su obra, casi toda ella está dedicada a sus amigas, con las que convivía. Amor, celos, añoranza, despedidas, son algunos de sus temas. La nostalgia y los deseos, la naturaleza, los aromas y la sensualidad se mezclan en unos textos que aún hoy, con sus pinceladas leves y certeras, cargadas de melancolía, conmueven a lectoras y a lectores. Yo te buscaba y llegaste, y has refrescado mi alma, que ardía de ausencia. Jamás la poesía amorosa alcanzó en Grecia la profundidad espiritual de la lírica de Safo. En todo caso, en la época en la que le tocó vivir el sentimiento de entrega total o el fino análisis de las pasiones, parece haber sido privilegio de las mujeres. Y si bien sus contemporáneos filósofos o poetas bucearon en las leyes del universo, en el arduo camino de la lógica o en los fabulosos caminos de la metafísica, ella se acercó al verdadero centro del ser humano e indagó en un cosmos mucho más misterioso e intrincado, el del propio corazón. Se dice de mí, documenta. Desde esta nueva perspectiva, que se aparta de la guerra para acercarse al proceso de las pasiones más íntimas, desde este ángulo en el que acción y sentimientos no aparecen disociados, Safo dijo cosas que nunca se habían dicho hasta entonces. Habló de la sensibilidad femenina y del amor con una suavidad de lenguaje inaudita. Con ella nace un nuevo tipo de verso, la estrofa sáfica, que como toda la poesía de la época, se cantaba y que lleva su nombre. Veinticinco siglos después de su remoto nacimiento, en una más remotísima isla griega, Safo de Lesbos sigue inspirando a otros artistas. Su sugestiva vida, rodeada de mujeres, enamorada de mujeres en el mundo de tragedia y placeres, ha inspirado más que su poesía, de la que se encontraron nuevos testimonios incluso en 2006. Un igual a los dioses me parece el hombre aquel que frente a ti se sienta de cerca, y cuando dulcemente hablas, te escucha, y cuando ríes seductora. Esto, no hay duda, hace mi corazón volcar dentro del pecho. Miro hacia ti un instante, y de mi voz ni un hilo ya me acude. La lengua queda inerte, y un sutil fuego bajo la piel fluye ligero. Y con mis ojos nada alcanzo a ver, y zumban mis oídos. Me desborda el sudor, toda me invade un temblor, y más pálida me vuelvo que la hierba. No falta, me parece, mucho para estar muerta. Se dice de mí, documenta. Diana McClellan, por ejemplo, escritora contemporánea, reunió al mito lésbico de Safo con otras dos míticas mujeres del arte reciente, Greta Garbo y Marlene Dietrich. En la biografía novelada Greta y Marlene, Safo va a Hollywood, la autora revela las complejas íntimas conexiones que se ocultaban tras los personajes públicos de las dos actrices. Por el índice del contenido del libro, parece más bien una edición ampliada de una revista de chismes sexuales de la farándula que una novela respetable. Pero hay más producciones artísticas que parten de la vida de Safo y la recrean. Curiosamente, varias son de producción nacional. Por ejemplo, el cine argentino dio a conocer en 1943 Safo, historia de una pasión, dirigida por Carlos Hugo Christensen, con guión de César Tiempo y Julio Porter. Las estrellas, Mecha Ortiz, Selva Moreno, Mirta Legrand, Olga Zubarri, toda una constelación nacional. Roberto Escalada y Guillermo Battaglia son dos de los galanes. En 1957, Julio Porter dirige La sombra de Safo, en la que actúan nuevamente Mecha Ortiz y Roberto Escalada, más Santiago Gómez Cou, Hilda Rey, Diana Maggi y Juan Carlos Barbieri. Y un dato curioso, el vestuario fue diseñado por Eduardo Vergara Leumann. Hasta el 2003, el magnetismo de Safo sigue encantando a la producción nacional. Un mediometraje de ese año, dirigido y guionado por Goyo Anchou, tiene de protagonista a Mosquito Sancineto, performer, autor y actor reconocido del under porteño, militante de la ambigüedad. El film se llama simplemente Safo. Con apenas unos fragmentos de poemas que el tiempo y las guerras no pudieron destruir, con una lírica cuyo erotismo es inaugural, respetada por sus contemporáneos, admirada por la posteridad, Safo de Lesbos estuvo en Documenta de hoy. Participaron en Se dice de mí, Documenta de hoy, Cecilia del Oro, Estela Salum, Cristina De Canini, Mónica Reynoso. Los textos fueron tomados de Mujeres a Contracorriente, de Clara Obligado, Diccionario de Mitología Griega y Romana, de Pierre Grimal, y Páginas de Internet. Parte de la música que escuchamos pertenece a Odas, por Irene Papas y Vangelis, Michel Claude y l'Ensemble Aromat, y Eleni Karandriou. Se dice de mí, Documenta. Los audios de los programas emitidos están disponibles en la página web de la radio www.fm1037online.com.